Este es lo nuevo, se ha incluido en nuestro disco de azar. León Arlong y me volví a combate ti. Éxito Tong. Y para Soy la Montesa, Producciones Abril. Es el éxito Tong. Todavía recordé aquellas horas, los besos que dejé en tu boca y el amor que te entregabas toda. ¿Y dónde fuiste? Yo hice mi vida desde ese día. No supe más de ti, pero de golpe, indiscretamente, tu recuerdo se apoderó de mí y me volví a acordar de ti y me volví a enamorar otra vez inesperadamente y me volví a acordar de ti y me volví a enamorar otra vez desesperadamente. Que te amaba, tu seductora timidez, te regalaba.